tener tu corazón. No pude ver el daño que te hacía, jugando con mentiras al amor. No pude verte más, tampoco oír tu voz. Yo sé que te hice daño, no merezco tu perdón. Que haya otra en tu lugar. Te pido que me olvides, que no te lastimes más, que no me ames más, que no me ames más. Escucha, esto es Violica para vos. No pude detenerte entre mis brazos, no pude contener tu corazón, no pude ver el daño que te hacía, jugando con mentiras al amor. Tampoco oír tu voz. Yo sé que te hice daño, no merezco tu perdón. No pude evitar que haya otra en tu lugar. Te pido que me olvides, que no te lastimes más, que no me ames más, que no me ames más, que no me ames. Mom.